está dando bien. No, a mí no me gusta mucho salir y no. No tengo. No, pues es que tampoco no me manejo muy bien, ¿sabes? ¿Y sabes alguien que nos pudiera contar o así o qué? Sí, yo creo que Hanan es la ideal. Ah, Hanan, sí, Hanan la conocemos ya de la familia. Está, Hanan es la ideal. La concentración esta. Oigo decir que es por lo. Que le piden los papeles justamente a los inmigrantes. Y eso no puede ser así. Nadie tiene la culpa de no tener papel. Creo yo, no sé. El problema de los inmigrantes, que le piden los papeles y no se los piden de una forma adecuada, sino que lo agarran como si fueran delincuentes, lo pegan en la pared y hasta lo maltratan a veces. Cuando no lo hacen rápido, hasta le dan sus empujones y sus cosas. Y la cosa se puede hacer, pero en orden, ¿verdad? Pues si hay un inmigrante, le van a pedir los papeles, que lo pidan en condiciones, no maltratando a los inmigrantes. Le piden en orden, porque somos personas todos. Y aquí todo el mundo es inmigrante, hemos sido inmigrantes. Los mismos españoles han emigrado a todo el país. Y ahora otros venimos aquí, que nos reciban con cariño también y nos traten como personas. ¿No, verdad? Que vean que no son delincuentes, que son gente normal, que tienen derecho igual que todo el mundo de reclamar porque somos personas. Y aquí tú que vienes aquí porque quiere triunfar o conseguir algo mejor. Hola. Y la gente se merece un respeto como lo merece cualquiera. Y los inmigrantes no son delincuentes, son gente seria y normales. Están aquí porque quieren un futuro mejor, quieren otra vida. Que traten con educación a esta gente, que la crisis que hay no son por los inmigrantes, sino porque es una crisis mundial. ¿Te das cuenta? Y eso es bien para todos. Que se respeten los inmigrantes como los demás. Que somos personas normal y trabajadoras. Claro, eso es todo. Muchas veces. Bastantes veces. Hasta dos o tres veces en unos ratos. Claro. ¿Y alguna anécdota que se haya pasado? ¿Cómo es la situación? Si me lo puedes describir un momento o algún momento en el que haya pasado una anécdota o algo. ¿Cómo te sientes tú personalmente cuando estás en esa situación? Bueno, hay veces que te piden los papeles y no te lo piden así, no te pegan de la pared, de espalda. Te juegan como que tú andas cargado de explosivos o andas como un delincuente. Que normalmente si una gente se le pide los papeles, que le pidan a una persona pidiéndole... ¿Te das cuenta? Una cosa con altura y con respeto. No pegaron la pared así, coño. No se siente mal porque dice, coño, están tratando de como un delincuente. Y no somos delincuentes, somos personas normales. Ahora, si hay delitos, sí. Pero no hay ningún delito y la gente va normal por una calle. Porque se pega en la pared y... Claro, por eso es esta concentración. Así. Claro, y la gente reclama su derecho porque se lo merece. Y el respeto también. Vale, muchas gracias. Para pedir los papeles a los inmigrantes. Porque está habiendo muchas redadas y se los piden como de una manera así desproporcionada, ¿no? Que no es un delito, es como una falta. Y está habiendo como muchas redadas así grandes de mucha gente. Entonces es un poco mal, por eso, ¿no? Por... Pero lo de desaparecido, no me grabes, ya no quiero. Ah, no te preocupes, porque no. ¿Pero esto para qué es? A ver, ¿para qué es? Estamos cubriendo la concentración. Luego hacemos... Ya, pero es para alguna... Hacemos unas preguntas un momento, a ver. Venga, cuéntanos de qué es lo que creéis que se puede hacer para evitar la migración. ¿Qué se puede decir? ¿Qué? Y tú hablas muy bien, tía. Tú hablas estupendamente. ¿Pero que sois los de Contrainfo? Sí. ¿De qué medio sois? Para empezar, ¿de qué medio sois? Quiero la acreditación. Porque aquí abunda el estupismo. El estupidismo abunda. Un momento, quedamos en eso. Sí, a mí me parece bien. Me parece bien. Sé que no estamos en esto, pero la gente de CIES de Talleres y Difusión se van a reunir hoy tomando una cosa. Espera un segundo, que está en automático. Miembro de la ODS de Prospe y además del máster de migraciones, chavales. Un tema hacia la ya tengo que haga el piti. Me estáis poniendo nerviosísima. Aldita, ven, anda. Venid conmigo alguna. ¿Qué quieres? Espera, que me gustaría poner una... Vale. ¿Sigo? Pues que estas redadas y estos controles rutinarios están empezando a convertirse eso en algo normal, y eso es lo que me parece más peligroso, ¿no? El que veamos eso con normalidad, que vayamos por la calle, veamos que se están llevando a gente, además con un criterio totalmente racista, ¿no? Porque si tú eres blanco no te van a parar, o sea, están parando a gente que es negra, gente que tiene rasgos latinos, etcétera, ¿no? O sea, que el criterio de selección es... Es totalmente racista y es legal, o sea, constitucionalmente está reconocido el que se pueda seleccionar a la gente y pedir los papeles en función de ese criterio físico, anatómico, ¿no? Y eso me parece que es algo que debemos denunciar con urgencia y sobre todo señalar este tipo de intervenciones policiales. Y no dejar, no permitir que se conviertan en algo cotidiano y en algo, bueno, y en algo que nos parece aceptable, ¿no? Entonces... Sí que estaba pensando así, ¿qué es lo que se puede exigir o qué es lo que se denuncia? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que se exige? Pues yo creo que... O sea, ¿está trabajando? No, ahora mismo. Vale. Es que no sé, pero antes... O sea, es que a nivel de exigencias es como estar un poco por construir, pero claro, parten un poco del hecho de no... Hola. Aquí está una señal como que está grabando, ¿eh? Está todo, cada vez que habla la gente... Lo único que está... Vale. Sí, no, está bien. Lo bajamos un poquito. No sé, caso. Es que yo no lo escucho muy alto. Es que todavía no... policiales o... No, porque yo estaba... Pues por un lado eso, ¿no? O sea, como que deje de ser la policía la que está asumiendo la gestión de problemáticas sociales que existen actualmente. Espera, repíteme eso, pero más como no se ha habido mi pregunta, dilo desde el principio, ¿no? Lo que se exige o tal, o lo que se pide, o lo que... Bueno, o sea, no sé, yo creo que ahora mismo, o sea, que todo está un poco por construir, ¿no? O sea, que es desde hace poco que estamos empezando a ser conscientes, ¿no? De la proliferación de estas redadas, de estos controles, del encierro de gente que ha venido aquí a buscarse un poco la vida en cárceles. El pasado lunes 6 de octubre, hacia las 7 de la tarde, una macro redada policial, como otras a las que venimos siendo acostumbrados desde hace ya un tiempo, se saldó con 30 personas desaparecidas por no tener papeles y una más detenida por mostrar su rechazo a tan habitual como desmesurada e injusta actuación policial. Ni la redada ni las detenciones son nuevas, más bien al contrario, llevan tiempo siendo habituales bajo una aparente e inquietante normalidad. Sin embargo, el pasado lunes, esa normalidad de abuso y excepción, pero también de miedo, silencio e indiferencia, se rompió cuando la plaza se ocupó pasivamente de gente. Gente que alzó su voz frente a una situación que se viene repitiendo desde hace demasiado tiempo. El no son delincuentes, son nuestros vecinos, acalló el silencio y actuó como voz propia de un barrio que reclama su libertad, su derecho a la convivencia y a su diversidad. Esta situación se produce en un contexto en el que el barrio y sus gentes venimos siendo afectados por unas y otras formas de agresión, erosión y acoso hacia la población, ancianos, gente de menos recursos, migrantes y en general todos los que no encajamos en el nuevo perfil de barrio moderno, elitizado y cosmopolita, y hacia el espacio público. Plazas duras, encarecimiento de la vivienda, imposibilidad de realizar actividades fuera de lo estrictamente programado por las instituciones. Simplemente disfrutar, transitar y habitar el espacio público encuentra cada vez más trabas, mientras una extraña e incómoda sensación de permanencia de estado de sitio, de peligro, de amenaza, con una masiva presencia policial no justificable en términos de seguridad ciudadana, se apodera de nosotros y nuestro territorio de vida. Lavapiés lo habita gente muy diversa, que a veces no se conoce y ni siquiera se entiende, que a veces se encuentra, convive o simplemente coexiste y otras solo se cruza, puede que incluso con recelo. Pero es esa diversidad la que da sentido a la búsqueda de convivencia, de mejores recursos para todos, de un barrio más habitable, más cómodo y más solidario. Los abusos de poder, la violencia, las fronteras entre unos y otros, las desigualdades y la soledad del miedo no se combate con más violencia, vigilancia y persecución. Porque no es posible construir un barrio mejor cuando se niega la posibilidad de existencia a una parte de su población, cuando se la persigue, cuando no se permite habitar sus calles y sus plazas sin la constante amenaza de la represión. Es frente a esta situación que el barrio compone sus propias voces, porque no quiere ser sumiso, porque quiere, como ha hecho siempre, definirse a sí mismo a través de la composición múltiple, de la convivencia, de la mezcla y de la experiencia común, de la vivencia del espacio público y de la construcción de identidades de todo tipo. Las diferencias simplemente quedan a un lado cuando se trata de algo tan sencillo como reclamar el derecho a circular libre y tranquilamente por el barrio, sin la permanente amenaza de que se lleven a alguno de nuestros vecinos o no tengan que o nos detengan por señalar lo que es injusto. Esa voz propia es la que reivindicamos desde aquí. No queremos, no podemos ser indiferentes, porque cada parte de este barrio hace de él el lugar donde queremos vivir, aunque lo sabemos sea complejo. También por eso queremos fortalecer esa convivencia, hablar desde nosotros. No queremos callarnos frente a las injusticias. Queremos poder salir a la plaza para encontrarnos, sin miedo. Reclamamos el derecho a nuestro modo de convivencia, porque queremos un barrio que no entienda ni de documentos ni de fronteras. Lo que pasó el lunes fue una reacción espontánea de los vecinos y vecinas. Queremos que podamos seguir articulando esa respuesta, preguntándonos qué pasa y actuando frente a ello. En los panfletos que hemos repartido tenéis una dirección para seguir en contacto, para participar, para escribir y para agregarnos todas a esto que puede estar comenzando ahora. Gracias. Hola, buenas noches. Estamos aquí en nuestro barrio y creemos que el barrio este es nuestro. Lavapiés es un barrio que tiene una interculturalidad de todos los extranjeros, los españoles, y creemos que vamos a vivir bien aquí. Ese es nuestro barrio, ya basta los controles policiales. Bueno, aquí estamos, los sin papeles también han organizado y tenemos ahora una asociación que se llama Los Sin Papeles, Asociación de los Sin Papeles de Madrid. Y eso, en este ámbito, que creemos que podemos vivir con los sin papeles, con los que tienen papeles, con todos los que están viviendo aquí. Creemos que este barrio es un buen barrio. Ya queremos anunciar que el próximo jueves vamos a tener un acto aquí para comunicar la existencia de la Asociación de los Sin Papeles, y vamos a pedir un indulto para nuestro compañero que tiene causas penales que están en proceso de repatriación en nuestro país, países de origen. Y a las 11 el jueves vamos a tener una rueda de prensa a entrevías, y a las 8 vamos a tener un acto aquí y una marcha a partir de aquí hasta Sol, y eso para rendir homenaje a los nuestros hermanos que estaban de viaje con nosotros, con Cayucos, y que no han tenido suerte de llegar, que han quedado en el fondo del mar, y queremos rendirles homenaje. Y hay otro nuestro compañero que han podido llegar aquí y que no han tenido suerte y han sido deportados en nuestros países de origen. Bueno, queremos decir que todos los inmigrantes de cualquier país que sea América del Sur, de Estados Unidos, de Francia, de todo, somos todos extranjeros. Hay españoles también que están fuera y nosotros no hemos querido venir aquí, pero estamos ahora y queremos vivir y queremos, y creemos que vamos a convivir muy bien. Muchas gracias. Y aquí estaremos en todo. Pero no va a ser foto, ¿no? Ya, pero que... ¡Onda, qué bonita! ¡Hala, tía! No va, ya no va. La entrevista, ¿sabes por qué es la elección? Pues sí. ¿Qué te parece? ¿Cara? Que parece muy bien, ¿no? Que a la gente... ¡Nelvita! ¿Permaneciente por...? No, déjame un visito. Pues... A ver, quítate aquí. Por lo que está pasando, ¿no? En el barrio. Nada. ¿Todas las fotos? ¡Ay, que me he caído, tío! Por las redadas policiales, ¿no? Que están parando a los vecinos del barrio, ¿no? Parando delante de los metros, recién llegados de sus trabajos. Mira, se le estaban pidiendo documentación eso a personas que están aquí currando y que son vecinos del barrio que llevan aquí toda la vida. Aquí está. Pero. Pues que... Es que estoy agotada. ¿Qué me ha hablado tanto? Cuéntamelo, solo un segundito. Lo que, un momento rápidamente, cómo fue la rueda esta. Porque sí. El tema ya sabemos de qué va. Venga. ¿Qué quieres que te cuente? Un poco cómo fue la rueda esta. Tú la viste, ¿no? ¿La del lunes pasado? Sí. ¿Sí? ¿Es ya? Sí. Está grabando ya. Ah. Pues, a ver, el lunes pasado... Hubo una macro redada en el barrio, ¿ves? Es que me van a matar. Hubo una macro redada en el barrio, una desproporción de fuerzas de seguridad, la plaza estaba totalmente tomada por la Policía Nacional, por la Secreta y por la Policía Municipal, en el cual estaban sacando a gente migrante de diferentes puntos del barrio y poniéndoles en fila ahí al fondo de la plaza y chequeándoles la documentación, ¿no? Y en ese momento, pues muchas de las vecinas y los vecinos que no queríamos seguir callándonos ante ese tipo de hechos y de actuaciones, decidimos romper el silencio y gritar que no son delincuentes, son nuestros vecinos, ningún ser humano es ilegal, ningún vecino más desaparecido. Eso fue creciendo, la gente que va llegando al barrio de su trabajo, los que salían del súper, los que salían del bar, las vecinas del frente, se iban bajando a la plaza, se iba juntando más gente, se va haciendo más grande la concentración, con el fin, con el deseo en ese momento todas y todos teníamos de que la policía abortara ese dispositivo que estaba llevando en ese momento a cabo, ¿no? Y desgraciadamente la policía hizo oídos totalmente sordos, siguió deteniendo a gente, siguió chequeando documentación a todo el mundo, y eso lo que hizo que el resto de las vecinas que llevamos 2 horas manifestándonos, rompiéramos ese silencio, en pasar a la acción, en no dejar que se llevaran a ninguno de nuestros vecinos, ¿no? En ese momento pues hubo una tensión, un entrecado, la policía pues nos forcejeó, nos empujó y fue un poco tensa la situación. Y bueno, hoy nos hemos vuelto a reunir las vecinas y los vecinos del barrio para seguir denunciando eso, justamente, que no siga pasando lo que pasó el lunes en nuestro barrio, y seguir gritando alto y gritando el basta ya, que no queremos redadas en mi barrio, en ningún punto de Madrid, que no quiero levantarme por la mañana y encontrarme con que me falta un familiar, un compañero, un amigo y un vecino. Basta ya. Eso es lo que queríamos denunciar y seguir denunciando con una campaña que se va a poner en marcha, que están los vecinos ahora mismo reuniéndose para poder llevarla a cabo. ¿Bien? contarme un poco cómo está la situación ahora, si está habiendo más redadas. Es la primera vez que... Esa es la primera vez que deja una pena sobre el barrio muy buena por los vecinos que ayudan a los extranjeros que sin papeles o con papeles. Esta asociación, esta historia que te pase la primera vez en el barrio, claro, sobre los problemas que hace la policía en el barrio para cortar la libertad de los vecinos. Y también cortar por la gente extranjera que viene a visitar Lavapiés. Pero claro, Lavapiés es un barrio muy importante por Madrid. Por eso pedimos más tranquilidad que por el barrio y más libertad por el barrio para podemos circular muy tranquilo, sin problemas, sin nada. ¿Cuánto quiere alguien para hacer algo en el barrio? Tengo que hacerla igual, no como esto, es una ruina, no es un control de papeles. Control mucho, mucho. ¿Cómo? Control de papeles mucho, mucho. Siempre. ¿Sí? La vacía es hombre, mucho, mucho, pero mira, arriba, arriba, papeles, abajo, arriba, papeles. Joder, mucho, mucho, mucho, mucho. El polis de sobra. De sobra, de sobra. Qué malo es identidad. Mira, no es muchas veces, sabes, casi de 50 veces cada día. Ahora no podemos que guardar nuestra documentación en el bolsillo, que vamos a siempre ponerla aquí encima de nuestra cabeza, ¿sabes? O a mí creo, la única manera mejor, voy a hacer para mis papeles una copia de 50. ¿Cuánto me pides? Lo dejo una copia de mi documentación, ¿ya? Para eso es demasiado. Soy aquí, viví en Lavapiés, tengo 8 años que vivo aquí en mi barrio. Pero eso es demasiado, la verdad. Somos todos iguales. Vinimos aquí para buscar la vida mejor, no para buscar los problemas con la policía. Sí, queremos policía en el barrio, pero no sobre esto. Queremos que luchar gente que vende droga, queremos que luchar gente que busca las ruinas por el barrio, queremos gente que contra la tranquilidad del barrio. Sí, queremos policía por eso, pero no por la otra cosa. Somos hombres, sí, sí, aunque sí somos hombres. Sí, vine aquí para buscar, no vine aquí para hacer cosas malas, ¿me entiendes? Por eso hay gente que hace una cosa mala, sí, hay juicio, hay la ley. Pero como esto, que no puede ser, que somos también un hombre, no somos animales, ¿sabes? Sí, solo con los papeles no tienes ningún delito. Sí, que no tienes derecho para hacerlo, no tienes derecho, pero ¿qué significa esto? Que vas a sacar casi de 40 o 50 personas abajo de un muro, y hay gente que pasa, ¿qué es? ¿Qué estás mirando? ¿Es una película? Son unos hombres también, no son animales, sí, no tienes papeles. Claro, llévate directamente a la comisaría, a la ley. Pero para dejarla en la calle, eso no puede ser. Y que viene un montón de policía, ¿dónde estamos? ¿En la guerra? Hombre, que somos en un barrio muy tranquilo. Y ahora más tranquilo como antes. ¿Y ahora notáis que hay más policía? ¿Que se pide que hay más, se piden más los papeles? La mayoría que viene aquí por la mañana, por la tarde, por cualquier hora. Solo por los papeles. Y aquí en el barrio, ahora el barrio es muy limpio, no hay gente traficantes. ¿Cuánto viene 2 o 3 menores, menor de edad, a hacer una cosa mala? ¿Sabes? ¿Qué haces? El barrio es muy mal, hay droguistas, hay traficantes. Son menores de edad. Son 2 o 3 menores de edad. Pero la mayoría aquí son trabajadores. Y más de esto, mira la prueba, hay todos los vecinos del barrio ahora que meten la mano, una mano para todos contra esto. Eso no puede ser. Y pedimos tranquilidad. Queremos policía del barrio, pero no como esta manera. Queremos para luchar gente que vende las drogas, no gente que busca la vida. Eso que queremos. Y gracias. Ya tiene contrato.